Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí. Bueno, volvimos y acá tenemos nuestra visita en vivo. Está el doctor Juan Pablo Meaca, defensor de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lenny. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo. Bueno, vamos. hoy como muy difícil, ¿no? Vamos a hablar un poco del todo. Vamos a contarle a la audiencia en qué marco se designa un defensor, quiénes deberían tenerlo, quiénes lo tienen y quiénes no. ¿Nos contás eso? Bueno, defensor en realidad es una figura nueva que se instala a través del nuevo paradigma de niñez, que plantea a través de la Convención de los Derechos del Niño la necesidad de que cada estado, cada provincia, en realidad es una mirada mundial. Entonces la primera exigencia es para los estados nacionales, después también para las provincias, de crear una figura que sea independiente y que vele por el cumplimiento de todo lo que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño en cada uno de los estados. En virtud de eso, hay una ley nacional que exige a cada uno de los estados provinciales y a la nación la designación del defensor, que es el nombre que tiene nuestro país, Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea el órgano contralor de toda la política de infancia. Al margen de eso, cada una de las estructuras, en realidad hay 5 provincias hoy que han designado el defensor. Pero esta ley, ¿desde qué año es la ley? La ley 26061, sí, que es la que... La ley es del año 2005. Entonces, en realidad, han pasado un montón de años. Eso, por eso te preguntaba. Hay una fuerte campaña hoy en día nacional de todos los organismos de derechos humanos de niñez, con las organizaciones internacionales, con la exigencia de que se designe el defensor nacional. Ya, digamos, el año pasado se estuvo trabajando, porque es un cargo que se tiene que concursar. Entonces se ha elaborado a través del Congreso de la Nación una comisión de senadores y diputados que organizó la base y ya, bueno, ya se ha realizado la inscripción para el concurso. También esto es importante destacarlo, la necesidad de que sea para garantizar la independencia de los poderes y para garantizar el que cumpla realmente el rol o el ejercicio que tiene que hacer, la necesidad de que sea un concurso. Y también es un concurso temporal, que es lo característico de esta figura. Que, ¿cómo es eso? Y es en realidad no es un concurso como podría ser en la justicia, de que es hasta que se jubile la persona o hasta que termine el cargo en el que está desempeñando, sino que lo del defensor de niñez es un cargo de 5 años. Uh-huh. Entonces, la idea es que pasados 5 años se concursa otra vez y se elige la persona que gane el concurso, que esté en mejores condiciones para ejercer el cargo, y esto le va dando a la figura también el tema de la necesidad de que se vaya renovando. Claro. Renovando en cuanto a que entre otra persona o que la persona que esté en el cargo revalide la situación por la que concursó y ganó. Eso, digamos, yo que he pasado por varios organismos en varias provincias, te da la posibilidad concreta de reclamar el cumplimiento de algunas cuestiones. Uh-huh. Esa figura por eso se concursa, porque se ve en ella la necesidad de lograr independencia, primero porque controlás, entonces al controlar el Poder Judicial, al poder controlar el Poder Ejecutivo, los municipios, los organismos privados, que también es otra característica que tiene, que es diferente a otros organismos de control, no controlas solamente lo estatal, sino también controlas todo lo que pasa en la niñez, en lo privado. ¿Cómo, por ejemplo, en qué organismos? Y, por ejemplo, lo que podrían ser colegios privados, lo que podrían ser, qué sé yo, clubes deportivos privados y todo, o sea, donde hay un niño y hay un derecho, vos tenés la capacidad de controlar, supervisar, promocionar derecho en esa institución. Esa característica que tiene particular lo que es la figura del defensor implica esta necesidad de que sea independiente. Claro. La independencia es una de las características que tiene la figura. Nosotros, cuando nos tocó ir a Buenos Aires a promocionar para la designación del defensor nacional, sobre todo la Defensoría de la Pampa, que es hoy en día la única que se concursa. Las otras 4 defensorías que hay modificaron en la forma de selección, entonces es con propuesta del Ejecutivo y acuerdo de las Cámaras de Diputados. Ahí no estaríamos haciendo bien las cosas. Sí. ¿Cuáles son estas otras 4 provincias? Las 4 otras provincias que ya tienen defensoría es Santa Fe, es Misiones, es Córdoba y Santiago del Estero, que es la última que lo ha designado. San Luis andaba por ahí, pero... Y hay muchas que lo están trabajando. Nosotros, en realidad, cuando fuimos a Buenos Aires, sobre todo para el Defensor Nacional, hicimos un fuerte hincapié en la independencia que tiene que tener de la, de lo que es el, la actividad partidaria política. Claro. Sea el partido que sea. ¿Por qué? Sí. Porque vos tenés que controlar. Y teniendo en cuenta este control que vos hacés para los funcionarios, para los organismos públicos y privados, pero al defensor, ¿quién lo controla? Porque en la en el caso de La Pampa, como es por concurso y demás, se supone que la persona que está es idónea. Pero otras provincias que han cambiado, han modificado esta manera de designarlos, ¿quién los controla? ¿Quién es en la Cámara de Diputados? En el caso nuestro, en el caso nuestro, el Defensor Nacional está más claro, porque como la designación la hace una bicameral, en este caso en la Cámara de Diputados nuestra, como es unicameral, un bloque o una comisión especial de diputados, es más fácil el control. La dificultad surge de esto que vos estás planteando cuando se designa con acuerdo del Poder Ejecutivo y después aprueba el Poder Legislativo, en cuanto a quién queda con la supervisión de la intervención o lo que se está haciendo. Y en realidad es complejo eso, porque es muy difícil que el propio organismo que vos tenés que controlar te controle. Claro, es complicado. Si el Ejecutivo te designa... Por eso, y vos tenés no que estaría bueno eso que han hecho. Decime, Juan, ¿y vos tenés la posibilidad de volver, de reconcursar o no? ¿O vos estás esos cinco años? En la ley de La Pampa, que está muy bueno eso, pusieron una sola posibilidad de concursar. Y está muy bueno eso también para aquella renovación de las personas. Ajá, ¿viste? Está bueno. Yo creo que la ley nuestra tiene dos virtudes. Una, el concurso, que yo cada lugar que voy... La gente se queda admirada porque generalmente hay una tentación a hacer una designación directa. Entonces, es una de las grandes virtudes que tiene nuestra ley. Y otra es que se limitó en el tiempo la posibilidad de concursar. Claro. Entonces, un defensor tiene 5 años de primer mandato y posibilidad de concursar por uno más y hasta se terminó. Y ya está. Y eso a la estructura, porque siempre hay que tener en cuenta que lo importante es la defensoría, el organismo. Es importante también la renovación de figura. Sí, pero también a veces es importante en esto de que vos elaborás proyectos y cuestiones que llevan un tiempo y a veces 5 años no te alcanzarían, por ejemplo, a capacitar equipos y a formar, más cuando es una figura tan nueva. Sí, una de las cuestiones que por ahí es que la política de infancia, una de las dificultades que tiene la política de infancia, y que se podría hablar, llevarlo a género, llevarlo a tercera edad y a toda la política social, es la dificultad que tiene de instalar política de Estado. Claro. Entonces, como vos planteás, cada renovación implica un empezar casi de cero de toda la política de niñez y, la figura del defensor, una de las cuestiones que se está tratando de hacer, sobre todo a nivel nacional, ahora acompañado por varios organismos internacionales y las defensorías, es de instalar una política de Estado. Entonces, hoy vos recién estabas hablando de abuso sexual. Nosotros, en abuso sexual, en la provincia de La Pampa, se pudo implementar el año pasado el protocolo, que implicó un acuerdo de todos los actores. Actores estatales, actores judiciales, actores representantes de los niños y adolescentes, de las organizaciones sociales. Es decir, un acuerdo de todos en cómo vamos a actuar. A intervenir. Esa política de Estado, que es decir, de ahora en más va a haber un protocolo, posiblemente el protocolo de abuso de la provincia en algún momento va a ser ratificado por ley, entonces va a quedar como una ley de la provincia. Ojalá sea pronto. Sí, es una cuestión que a nivel nacional todavía no está organizada. Claro. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Vos recién hablabas con un organismo, pero vos podés comunicarte con otro, con la Policía Federal, por ejemplo, claro, o con un juzgado nacional, y todos van a tener... ya cambia la opinión, claro, con la mirada, la estructura que tienen de cómo se interviene. Entonces, esta cuestión necesaria de la política de Estado es una cuestión que es una construcción que se va haciendo de a poco, pero claramente hoy, en el tema de abuso, sobre todo en estos casos que son de público conocimiento nacionales, uno cada vez que ve especialistas o que ve actores judiciales y actores estatales, ve que todavía no hay un acuerdo de cuál es la situación, quién tiene que denunciar, cómo tiene que denunciar, cómo se aborda al adolescente o al niño que es víctima. Claro. Porque claramente no es identificándolo. Claro. Vos, justo que hablaste de abuso, ¿cómo está el tratamiento, el abordaje, la contención, la asistencia de los abusos sexuales en la infancia en la provincia de La Pampa? En la provincia de La Pampa pasaron, digamos, a través de cuando se empezó a trabajar el protocolo, ha pasado por diferentes momentos. El primer momento es, yo creo que uno de los momentos principales, y que todavía acá en la provincia lo estamos atravesando, que es sacar a la luz la situación, empezar a hablarlo. Que de una cuestión, claro, porque ahora que hay muchas denuncias, hay mucha gente que se acerca y dice, doctor, esto es un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo. Pasó toda la vida. Esta situación estuvo toda la vida instalado, y en realidad lo que está pasando hoy es que hay un replanteo y un cambio de mirada de la situación del abuso sexual infantil. Eso es lo que está pasando. Es empezar a ver una situación que claramente las estadísticas nos han marcado que es una situación que pasa en espacios de contención del niño, que pueden ser familiares o de referentes del niño. Es decir, la situación, el 80% y pico de los casos de abuso sexual pasa en los marcos donde el chico está resguardado, es decir, gente que lo conoce y que lo cuida. Entonces, la primera gran dificultad que hay con respecto a empezar a ver y denunciar es que el que va a terminar denunciando es que él que tenga algún tipo de contacto con el chico y el chico le pueda narrar, plantear o pueda observar ciertas situaciones que son indicadores de abuso. Entonces la provincia de La Pampa en un primer momento es, digamos, sobre todo cuando se empezó a trabajar el protocolo, fue empezar a hablar del tema, empezar a hablar de un tema que estadísticamente UNICEF hace ya uno o dos años sacó el primer número aproximado, y el primer número aproximado, porque generalmente decía, bueno, ¿qué porcentaje? Y cuando se saca el primer número, digamos, aproximado de las situaciones de abuso, marca que una de cada cinco mujeres ha sido abusada de niña. En la infancia, sí. Entonces, es un número atroz. Es un número atroz, es que es el 20%. Y también pasa en los niños, que es otra de las cuestiones que que se empezó a ver. Claro. Que uno siempre pensaba, lo relacionaba con la mujer. Y en el abuso sexual infantil, en realidad, no hay diferenciación en cuanto al sexo, si sean niñas o sean niños. Pasa igualmente. Claro. Entonces empecé a decir, uy, también pasa en los varones, y también en los varones las estadísticas son altas. Sí, muy de bien. Lo que está pasando. Entonces uno, ese primer momento de empezar a ver, empezar a darse cuenta, empezar a tomar conciencia que es una segunda etapa de que hay que denunciar, que somos todos responsables de denunciar estas situaciones. Sí, en la escuela, en el club, en la calle, exactamente. Donde fuere, todos. El protocolo empezó a ordenar todos estos momentos. Y lo empezó a ordenar con una de las primeras cuestiones, que es poner una idea, poner una forma de intervención, poner un concepto, generalizarlo entre todos los actores que lo compartan y que empiecen a entender que tienen que trabajar en conjunto. Es decir, yo y vos trabajamos el mismo tema, tenemos la misma concepción de lo que es el abuso sexual infantil. Cuando empezás a conceptualizar. Y vamos a hablar y vamos a interactuar para proteger a ese niño, porque en realidad son dos momentos cuando uno habla de abuso sexual infantil. Es el momento de cómo lo protegemos al chico y cómo castigamos al culpable. Sí. Y en la intervención, uno de esos dos momentos tiene que ir protegiendo ambas cuestiones, porque tiene que proteger al niño, pero también tiene que proteger la carga probatoria. Sí. Porque estas situaciones de abuso, sobre todo cuando uno hace un estudio del porcentaje de condenado, y todo eso detecta muchas veces la falta de elementos probatorios para condenar a autores. Exacto. ¿Y cuál es el rol de la justicia en este caso? Porque ese es otro problema que tenemos. El poder económico, el poder social, el poder político, tienden a tapar estas cuestiones. ¿Qué nos está pasando a nosotros en ese sentido? Yo creo que la situación de abuso, nosotros tenemos, digamos, el Poder Judicial ha participado y participa del Consejo Provincial, que es el ámbito donde estamos discutiendo estos temas, y hay mucha preocupación por la situación y mucho compromiso, sobre todo de los actores que trabajan con nosotros, que son los actores que están volcados hoy en día a investigar todas las situaciones de género y niñez, que creo que ellos son dos de los grandes temas que muchas organizaciones, sobre todo sociales y todo, han logrado imponer en la agenda. Sí. Y que hay que seguir apoyando para imponer. Hoy la niñez y el tema de género son dos cuestiones que se debaten, y dentro de un montón de temas de vulneración, de protección, de promoción, se están discutiendo. Sí, eso lo tenemos que resaltar. Por suerte en la provincia tenemos una gran militancia de los grupos de mujeres y de feministas que han hecho un trabajo muy interesante en género, claro. Yo, denunciando estas cuestiones. En el tema de abuso es un tema que a la justicia claramente le están entrando a partir del año pasado muchas más denuncias, claro, que implica otra mirada y otros dispositivos, porque generalmente el actor que es víctima es un niño y generalmente muchos de los que lo tienes que proteger son los denunciados. Entonces una de las primeras dificultades es el tema del el elemento probatorio, cómo, claro, empezar a juntar elementos probatorios cuando muchas veces lo único que por ahí hay es un relato. Sí, sí. Y de igual forma, yo creo que como un montón de cuestiones que son de género, que son de niñez, son cuestiones que llegaron para quedarse, que estamos avanzando. Se está avanzando muchísimo. Nosotros, a mí cuando me plantean este tema, sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de estar en un medio de comunicación y promocionarlo con la gente, yo siempre le planteo que venimos de años donde estos temas no ni se hablaban. No, y fíjate ni que yo planteaban. Hoy temo, yo tengo un programa por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y he hecho radio muchos años y antes ni se me ocurría hablar, primero porque no tenía información, no tenía formación, y porque tampoco iba a tener una audiencia que a la que le interesara. Juan, volviendo al tema de las defensorías, los defensores, ¿articulan con los otros apenas cuatro más que hay, articula la Pampa con las otras provincias, establecen temas prioritarios para trabajar en el año? ¿Cómo está eso? Mira, nosotros trabajamos muy bien en conjunto. En realidad, en los lugares que hay defensor, ¿no? Hoy en día las realidades de la niñez están cruzadas, digamos, están muy relacionadas en la cuestión interprovincial. Es decir, hay traslado de chicos para muchas provincias y la dificultad o la problemática que puede haber surgido en una, vos tenés que, digamos, pasarla a la otra y ver cómo interactuás con la otra para tener información de lo que está pasando con ese chico. Y en realidad nosotros con las defensorías en esa cuestión trabajamos muy bien. Cada defensoría tiene perfiles distintos. Hay muchas que son órganos que trabajan mucho el tema de promoción, difusión de derechos, todo, y no intervienen tanto con la cuestión de la realidad, con la cuestión de los casos, con la intervención territorial. ¿Cómo haces vos? Nosotros tenemos mucha intervención territorial. Nosotros hoy en día la Defensoría tiene puesto, nosotros cada año yo me voy fijando algunos temas que me van interesando, entonces sobre esos temas es lo que hacemos un abordaje territorial, pero concretamente la cuestión de desalojos, que fue uno de los primeros temas que se encargó la Defensoría y que le implicó en su momento trabajarlo en el Consejo Provincial de Niñez de la provincia, lograr acuerdos con la justicia, que la verdad es una de las cuestiones que yo por ahí planteo en congresos internacionales, de cómo pudimos acordar con la justicia. Sí, un logro importantísimo. Y porque la primera vulneración que hay es un chico en la situación de calle. Yo cuando voy a una provincia, sobre todo como me ha tocado ir a Buenos Aires, y estoy hablando de niñez, y en la esquina hay chicos con colchones durmiendo a la intemperie, es muy difícil decir cómo estoy hablando yo de derechos si la vulneración está en la esquina. Claro. Entonces, esa cuestión, yo sobre todo lo transfiero en muchas provincias, de la necesidad de tener la primera herramienta de abordaje territorial que hay que tener es interactuar, porque nosotros la Defensoría en realidad es un organismo que no está el recurso en la Defensoría, sino que yo tengo que interactuar con los municipios, tengo que interactuar con la provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con lo que es niñez de la provincia, y entre todos generar dispositivos para que esa familia tenga la posibilidad de, con apoyo del Estado, buscar otra vivienda o acomodarse en alguna vivienda familiar, todo, y evitar que lo que nos interesa a nosotros es que queden los chicos en la calle. Todo ese laburo que nosotros tenemos territorial, hay algunas defensorías que no tienen, digamos que no participan algunas de esa cuestión. Algunas provincias, claro. Después hay otra cuestión que hacemos nosotros, que es la participación judicial. Por ejemplo, la Defensoría de Santa Fe no tiene intervención, no interviene en cuestiones judiciales. Nosotros intervenimos en todas las cuestiones judiciales. Creo que hay gran parte, sobre todo de cuestiones de vulneración, que pasan hoy por el ámbito judicial y que la justicia tiene cierta competencia en esa instancia. Y nosotros, la verdad, tenemos una articulación con ellos y un laburo que se puede hacer, porque hoy un juzgado de familia que en esta provincia también le toca el género, sí, claramente no han modificado. Es decir, hoy el juzgado de familia no puede tener una estructura de las viejas estructuras judiciales, y en realidad tiene que estar mucho más abierto, porque la problemática implica mucha territorialidad, mucho escuchar a la víctima, mucho escuchar al niño, para poder resolver en concreto y poder garantizar que ese chico tenga todos los derechos, por lo menos en pos de ser satisfechos. En virtud de eso nosotros tenemos mucha intervención con la justicia. Yo, la mayoría de los expedientes solicito intervención. Cuando hay expedientes que intervienen y intervenimos nosotros también. La idea con todos es una intervención que es una intervención... Yo trato de obviar los papeles. Claro. Es una intervención de sentarme, como estoy al lado tuyo, sentarnos entre tres, ver cuál es la situación real del chico, qué va a garantizar a cada uno de los actores y cómo el chico ese tiene... o se lo puede sacar de una situación de vulneración. Sí, porque además es como muy difícil para un chico, para su familia, para su mamá generalmente, que es la denunciante, es muy difícil pasar de una cuestión tan grave como descubrir y empezar a trabajar una situación de abuso a un papel en la justicia. Eso es tremendo. Sí, yo creo que el paradigma también nos implica y que tanto los paradigmas de género, los paradigmas de niñez, todos los paradigmas nuevos de sociales, de sobre todo de los grupos más vulnerables, y que vienen muchos más atrás. Sí. Porque siempre a mí me preguntan, ¿muera la niñez? Le digo, no, en realidad de grupos vulnerables en algún momento va a haber que trabajar la tercera edad y en algún momento va a que trabajar el tema de pueblos originarios, porque hay un montón de grupos que tienen vulnerados sus derechos humanos. Y poder atravesar la perspectiva de género en cada uno de ellos, porque es fundamental. Juan, y yendo al género y a la niñez e infancia, ¿qué hay de los embarazos adolescentes? Que ese es otro tema que nos preocupa, sobre todo en la provincia, pero es un tema a nivel nacional. Mira, nosotros cuando el año pasado se terminó el protocolo de abuso sexual infantil, al margen que este año el Consejo Provincial tiene la tarea, creo que la más compleja, que es localidad por localidad, capacitando y preparando los equipos, se tomó como tema armar una comisión de embarazo adolescente. La Comisión de Embarazo Adolescente, cuando nosotros, sobre todo es una comisión que fue pedida por la Defensoría, el embarazo adolescente es uno de los temas planteados para este año por UNICEF, digamos como temas focales en la intervención y todo. Nosotros en su momento, hay dos temas que nosotros los relacionamos, están por lo menos en la misma área que tenemos abuso sexual, que son lo que es embarazo adolescente y anticoncepción. Creemos que es básico avanzar en estas dos situaciones. En embarazo adolescente, el día que nos juntamos la comisión, que es una comisión que está donde participa el Poder Judicial, participan cada uno de los ministerios. En el área de salud. El área de salud, están educación, educación, está niñez, están todos los actores o los organismos de derechos humanos. Eso es una de las comisiones del Consejo Provincial. Nosotros planteamos que como provincia nos teníamos que poner una meta esta de política de Estado, es decir, meta que algunos de nosotros ya no vamos, a lo mejor no estamos en la función, pero que hay que establecerla, y que es bajar la cantidad de casos que tenemos de embarazo adolescente. ¿Y tenés en la cabeza el número? Sí, el número del 2016, todavía el del número del año pasado no está, pero el número del 2016 son casi 579 casos menores de 18 años que han sido madres en el 2016. Y hemos tenido muchas niñas más. Y hay muchas niñas porque hay 22 casos que son entre 10, 11 y 12 años. Sí. Entonces, el que también hay que marcarlo, muchas de estas situaciones son en el marco de situaciones abusivas. Es decir, están emparentados. Toda esta situación, todos los casos, sobre todo cuando las chicas son menores de 18 años, siempre hay que ver cualquier tipo de situación es, si no ha habido aprovechamiento, y no hay aprovechamiento cuando son situaciones de pares, es decir, pares quiere decir chicos de la misma edad. En los otros casos hay que investigar a ver si es una situación abusiva. Cuando se empieza a trabajar esto, la comisión, ¿qué planteamos? Y lo ideal es una tasa de embarazo adolescente cero. Claro. Es decir, lo ideal que tiene que aspirar hoy el Estado Nacional y las provincias es lograr que el adolescente llegue a la mayoría de esa edad, a los 18 años, que no se vea truncado lo educativo, que no se vea truncado ninguna de las etapas de crecimiento, y que a los 18 años, ya mayor de edad, pueda ella planificar el tema, si va a seguir estudiando, va a ser madre, va a formar una familia, todo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y la realidad está pasando que hay chicas que llegan a los 18 años y ya tienen más de un chico. Sí. Y claramente se vio truncada su vida, tanto escolar, educativa, como laboral. Sabiendo que lo educativo y lo laboral, tanto lo educativo, que es un derecho y es una obligación del Estado, que cada uno de los chicos termine con la formación obligatoria, y lo laboral es que no terminando con la formación educativa, tampoco pudo haber después capacitación laboral. Entonces quedan fuera de lo educativo, de lo laboral y sí, del mercado. Quedan entonces, invisibilizadas absolutamente. Exactamente. Y esto vos decís, llegan a los 18 años con dos niños o niñas. Y a veces con 15 años tienen dos niñas. Por supuesto, sí, sí, sí. También. La edad, viste, es la edad toda. Entonces, en esto implicó, la comisión implicó, lo primero que hicimos es un mapeo de ver la situación, que es lo que estamos haciendo ahora, un estudio de cuál es la situación de la provincia. Después, ver qué herramientas contamos, que hoy una de las más importantes, o de las dos más importantes, son la educación sexual y la anticoncepción, que son que dos herramientas que tendremos y vamos a valorar a ver cómo llegan a los chicos, si llegan en el momento adecuado, si tienen la información, si tienen la accesibilidad. Viste, nosotros sí, el otro día, es muy difícil, hoy hablando, nosotros por ahí con unos especialistas, nosotros le planteamos que por ahí tener cercano el método anticonceptivo y al alcance no quiere decir que el chico recurra o no tenga la información, por ahí no tiene la información, ¿viste? O la tiene mezclada o no la tiene clara. No, y muchas veces yo creo que hay una aspiración de que no esperar, sino ir al chico, claro, ¿no? Porque puede a veces pecamos de pensar que están informados en todo y puede ser, pero no. Para terminar, Juan Pablo, va a haber una reunión de defensores, ¿está ya la fecha, el lugar o cómo estamos? Sí, este año, ahora lo que es 14 y 15 de mayo, nos reunimos por primera vez, los 5 defensores que hay. En realidad es una reunión de trabajo porque vamos a tomar, la idea es posicionarnos con respecto a 4 o 5 temas, que son un tema, es el tema de una ley que ya se está por reglamentar ahora, que es egreso asistido del Estado, que es un programa de acompañamiento a través de becas de todos los chicos que han estado en espacios institucionales, es decir, bajo la guarda del Estado. Este programa lo que garantiza es que el chico no tenga un corte a los 18 años y se encuentre sin el apoyo de nadie, Salir de la, sino que el Estado lo siga apoyando desde lo económico, desde lo profesional, desde un asistente, porque son chicos que claramente han estado en el Estado, pero no tienen marco familiar, para que logre el tema de la inserción laboral, logre el tema de seguir estudiando, muchos chicos. Entonces, cuando se cortaba a los 18 años quedaban con a lo mejor ingresados en un terciario o en una universidad sin el apoyo absolutamente de nadie porque no hay familia y la idea hoy que tengan un acompañamiento mientras estén estudiando, trabajando todos los primeros años. Una es tomar posición sobre el tema ese, otra es con el tema del defensor nacional, las 5 defensorías provinciales estamos acompañando la designación y somos los órganos encargados de supervisar. Sí, es increíble que todavía a nivel nacional, por estas cuestiones que contabas de, por ejemplo, es increíble que en Buenos Aires, con toda la situación de niñas, niños y adolescentes que no tengan hoy un defensor. Sí, también va a haber una exigencia desde las defensorías del cumplimiento de las leyes, y una de las exigencias es eso. Y después tomar posición por las cuestiones de género, de educación sexual, de anticoncepción, de aborto no punible, de la discusión hoy en día del aborto. Nosotros en realidad en la provincia, gracias a Dios, en la provincia de La Pampa se le garantiza a cada uno de los adolescentes el derecho, pero no está pasando lo mismo en otras provincias. Por ejemplo, Córdoba, desde el momento del fallo FAL, lo tienen con un recurso bloqueado. Sí, la Corte resolvió una cuestión y le obliga a los estados y un estado se amparó en un recurso de amparo. Pero y no sí, lo está nosotros en la provincia de La Pampa tampoco implementamos el protocolo de Nación, habría que modificar. Habría que tratarse de modificar. Entonces, las modificaciones que corresponden. La idea con la reunión de los defensores es posicionar en todos estos temas y ya lograr con 5 defensorías algunas declaraciones a nivel nacional con respecto a estos temas. Bueno, yo te agradezco muchísimo, seguramente te vamos a estar convocando. Este tema de los niños y niñas también institucionalizados me interesa sobremanera, vamos a seguir profundizando sobre eso. Y también me faltó tocar el tema de la ley Brisa, que yo sé que tenés un conocimiento y también tenemos como una bronquita de por cómo se fue dando. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo y pronto te vamos a estar llamando otra vez. Para la próxima seguimos con la discusión, que la importancia de poder poner estos temas en debate y que el público también pueda participar y opinar, porque es lo que hace la construcción de la sociedad y lo que nos va sobre todo a garantizar para el futuro más derechos y mejores derechos para los niños. Bueno, gracias por la invitación.